Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. Comenzamos. Hoy tendremos la tercera parte de un merecido homenaje al baterista mexicano Leo Acosta. En esta ocasión recordaremos parte de sus intervenciones en más de 10 películas mexicanas y una norteamericana con cantantes como Baby Bell, María Duval, Marco Antonio Campos Viruta, Gaspar Enaine Capulina, Los Crazy Boys, Rosa María Vázquez y Leonorilda Ochoa, por lo que será un programa documental muy interesante. La primera película en la que interviene Leo Acosta se llama Mi adorada Clementina de 1953, dirigida por Rafael Valedón y protagonizada por Marga López, Antonio Aguilar, Joaquín Pardavé y Elda Peralta. La música estuvo a cargo de Antonio Díaz Conde. En esta cinta, Leo Acosta, muy joven, tiene una presentación con su conjunto como El Tullido y sus locos que lo acompañan. El escenario es una fiesta e interpretan el tema en jazz La Paloma de Sebastián Iradier, con el cual Acosta demuestra su talento como baterista. Escúchenlo con diálogos intermedios de los actores mencionados. ¡Hey, familia! Ahora con ustedes El Tullido y los locos que lo acompañan. ¡Órale, flaco! ¡Viene de ahí! Eso está el marido. ¿Yo? ¿Qué Vente de aquí. No puedo, esta es mi casa. Muy bien dicho, hijo. Considéralo como tuya. Coña, whisky, vodka, tequila, sonol. Caballero, ¿qué son esos modales? Perdóneme, don Alfredo, pero es que su esposa baila muy bien. ¡Qué guapo eres! ¡Créeme! Las de mi sangre siempre hemos tenido buen gusto. Si no me sacas de aquí, le descubro los hombros hasta más abajo de los tobillos. Pero, ¿no te despides de Alfredo? No. Ese tendrá que elegir entre un escándalo que lo arruine y yo. Vámonos. ¡Clement! ¡Felicitaciones! Esto sí que es una fiesta. Con que tú eres el de la broma de la horchatita. ¿Yo qué? ¿Sabes? Les conté lo de tu broma de servir horchata en vez de coñac. Un cigarrillo, por favor. ¿Vas a fumar? Estos maridos a la antigua. El siguiente filme en el que participa Leo Acosta es durante su estancia con la orquesta de Pérez Prado en la película norteamericana Cha Cha Cha Boom de 1956 bajo la dirección de Fred Sears con Helen Grayko, Stephen Dunn, la orquesta de Ulises Arcaraz y la orquesta de Manny López con Misha Bakalejnikov como director musical. Disfruten de la intervención de Pérez Prado y la batería de Leo Acosta en un fragmento de la suite Voodoo. Ah! Dixie Dens. Music has a beat I never heard before. ¿Cómo están? Bien. Bien. Mire al hombre, muy importante. Ah, es el hombre. Ya entiendo. Pérez Prado makes music, señores. Native music. Right from the heart of Cuba. Nita, Nita, este número lo vamos a tocar especial para ti. Ah, ¿oíste? Para mí. Music may not be new, but it certainly sounds new the way he plays it. All you have to do is get that message across to the people in our country. That Nita, has the best equipment for sending messages I ever see. I think we finally turned over the right rock. En 1965, a su regreso de los Estados Unidos ya como un músico afamado, Leo Acosta es invitado a participar en la película El Señor Doctor bajo la dirección de Miguel M. Delgado con la música de Raúl Lavista, protagonizada por Mario Moreno Cantinflas y Marta Romero, con actores como Prudencia Grifel, Wolf Rubinskis, Rosa Elena Durgel y otros. En una de las escenas del filme, Cantinflas y su acompañante asisten a un bar de nombre El Zopilote Encuerado. Disfruten de este inolvidable momento que quedará grabado en la memoria colectiva de México y el mundo. Los temas son Yvette Blues y El Baterista. Con Leo Acosta y su conjunto, integrado por él mismo en la batería, Raúl Stalwart en la guitarra, Víctor Guzmán en la trompeta y Tommy Rodríguez en el saxofón. Eminentes músicos. De la casa. El testamento, Fis. Ginebra, aguardiente de caña, tequila, ajenjo, clara de huevo y gotas de angostura. Tráiganos dos, procurando que la angostura sea lo más ancho posible, ¿eh? No debería beber más. Bueno, un día es un día, Laurita. Además, su mamá tuvo la culpa. Nos aventó una comida para alcohólicos que ya ni amó el hambre. ¿Qué riñón es el jerez? Pollo al vino blanco. Y para rematar, nos avienta una barbacoa con su salsa borracho, pues yo ya me piqué. Además, necesitaba yo tomar valor para decirle una cosa que... que hace tiempo quiero decirle, Laurita. ¿Qué cosa? Pues mire usted, Laurita, hace una semana que estaba yo pensando en cómo entrarle al problema, pero no hallaba la forma de enfocarlo y creo que ya lo encontré. Porque mire usted, yo soy pobre pero honrado. Y supongo que usted también es pobre y honrada. Y cuando dos miserias decentes se juntan, pues oiga, usted es un hambre que pa' qué le cuento. Y como con hambre no hay pan duro, yo decía, ¿por qué no le entramos los dos al mismo bolillo? Pero Salvador, yo no esperaba todo esto. Pues ni yo tampoco, pero su mamá me empujó con tanto alcohol. De manera que si no le soy del todo odioso, pues vaya usted sacando sus ahorritos para comprarse su vestido de novia. ¿Pero así nomás? No, con velo y todo. Y dada nuestra profesión, en lugar de formar un hogar, pues formaremos una clínica. ¿Cómo la ve desde ahí? Pues en principio me gusta. No, pues si en principio le gustó, como quien dice, ya estamos entrados. ¿Salen los tratamientos? Salen. Mire nomás, hasta parece la olla de frijoles. Ay. Está en marca, diablo. Vaya lugarcito este. Uno de estos en mi pueblo y me iba a quedar títere con cabeza. Entonces, ¿por qué tenía tanto interés en venir aquí? Ahora lo sabrá usted. No se extrañe de lo que oiga porque voy a hacer una trampa. Una trampa, usted que está en derecho en todo. Ahora me voy a enchocar un poco, pero es para una buena obra. ¿Cuáles son las iniciales del Seguro Social? Pues SS. Correcto. Diga. Tú te llamas Isidro Martínez, ¿no? Sí. A ti vengo a buscarte. Soy del SS. ¿Del servicio secreto? Charros, soy inocente, se lo juro. Antes yo no servía para nada, pero pues ahora sirvo copas. Es un modo honesto de vivir, ¿no? Desde la última vez que caí en el tanque, ya no he vuelto a clavarme nada, ni he vuelto a tener líos con los azules, palabra. ¿Y qué dijiste? Ya lo creyó, ¿no? ¿Por qué no le vas con esos cuentos a tu abuela? Ahora, jefe, no nos llévenos así porque es usted de la chota. Si digo a tu abuelita, la buena, la que tienes en el sanatorio, si te tengo fichado. ¿Ah, sí? Pues, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa contigo, diría yo? ¿Crees que está bien que tú estés aquí disfrutando de la vida y tu abuelita ya toda ponchada, sufriendo? Bien, pues cada quien su vida. A mí mis timbres. Pues claro, cada quien su vida. No que ya la había usted cambiado, no que ya era honesto. Si fuera usted honrado, ya la tuviera usted a su lado. Fíjese nomás lo que le voy a decir. Tengo pendiente una ratada, ¿eh? ¿Me oyó? Sí. O se hace usted cargo de su ruca, o me hago yo cargo de usted. Y ahora circule. Circule. Sí. Ecos de la memoria. Thank you. música, pero se le mete uno adentro. Yo debería de haber sido exótica en lugar de médico. Aunque no paso de ser un médico exótico. Ándale, si vas. El haber participado en El Señor Doctor con Cantinflas le abre las puertas a Leo Acosta como compositor, arreglista y director musical en más películas. El siguiente filme en el que participa es Cada quien su lucha de 1966, dirigida por Gilberto Martínez Solares, también con música de Raúl Lavista, con Marco Antonio Campos Viruta, Gaspar Enaine Capulina, María Duval y Baby Bell. Con actores como Carlos Agosti, Julián de Meriche, Jorge Zamora, Zamorita, entre otros. Leo Acosta y su conjunto participan acompañando a María Duval y Baby Bell en el tema Anatomía del Amor. A María Duval, En las nubes quiero llorar. A Viruta y Capulina, en La chica que me gusta. Y a Baby Bell, en Pero tú llegaste. Los cuatro de la autoría de Fernando Zacarías. Escuchen estos números musicales. Anatomía, anatomía. Se alocaron mis neuronas y el diafragma suspiró por ti. Tus pupilas me miraron y el miocardio hipertrofió. El amor, la laringe se me cierra. Ay, se colapsan mis pulmones, se estenosan mis arterias cuando no estás junto a mí. Desde el frontal hasta el calcáneo. Y si no paso el año, a tu amor lo deberé. Pues tan solo sé. Anatomía, anatomía, anatomía del amor. Anatomía del amor. Tras tus 208 huesos voy. Anastomosaré nuestras aortas. Y si me cortas mi protoplasma, coagularé. Anatomía del amor. Anatomía del amor. Anatomía del amor. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Ecos de la Memoria. La chica que me gusta se llama como tú. La chica que yo quiero sonríe como tú. La chica la que adoro con todo el corazón. Oh, mi amor, quiéreme, sonríeme, porque esa chica es tú. Quiero que me digan tus ojos que estoy en tu corazón. Sonría tu boca como una rosa en botón. Oh, mi lucha. Oh, mi amor. sonríeme, porque esa chica es tú. Quiero correr como el viento, quiero gritar de emoción, quiero que sepas lo que siento cuando escuches mi canción, mi lucha, mi amor. Mira, mira, niño, mira cómo me has dejado el corazón. Antes, cuando no te conocía, no creía en el amor. Pero tú llegaste y me hiciste amar. Por eso todos mis besos te pertenecerán. Antes yo esperaba de la gente solamente la maldad. Antes yo pensaba que en mi vida pasaría sin amar. Pero tú llegaste y me hiciste amar. Por eso todos mis besos te pertenecerán. En ese mismo año de 1966, Leo Acosta participa en la cinta Amor a ritmo de gogo, bajo la dirección de Miguel M. Delgado, y la música por Leo Acosta y Raúl Lavista. Los actores que protagonizaron este filme fueron Javier Solís, Rosa María Vázquez, Eleazar García Chelelo, Leonorilda Ochoa y Raúl Astor. También intervienen Yolanda Montes Tongolele, los Rocking Devils, los Hooligans, Leo Acosta y su orquesta. Los temas que van a escuchar son Gogo Blues, Ey Lupe, Guatusi a Gogo, Si Soy Graciosa con Rosa María Vázquez, Gogo Tropical con Leo Acosta y su orquesta y Amor a ritmo de Gogo, todos de la autoría de Leo Acosta con excepción del tema Ey Lupe. Thank you. Thank you. Ecos de la Memoria. Go, go! Seguimos en 1966, se filma la película Despedida de Soltera, dirigida por Julián Soler, con Arturo de Córdoba, Alicia Bonet, Maricruz Olivier, Fanny Cano, Regina Torné, Sonia Infante, Leonorilda Ochoa, Manolo Fábregas, entre otros. La música estuvo a cargo de Sergio Guerrero. Aquí, Leo Acosta participa como autor del tema La Mujer que canta Leonorilda Ochoa. Que lo disfruten. Y ahora con ustedes, un sensacional número musical con la encantadora y graciosa bebé, Laura Prado. La que manda en este mundo es la mujer, la que parte y recomparte es la mujer. Quiero preguntar qué va a pasar si le dejan todo a la mujer. La que estrena coche nuevo es la mujer, la que puede ir a la luna es la mujer. Quiero preguntar qué va a pasar si le dejan todo a la mujer. En amor, la mujer es mejor, tiene que ser. La mujer en amor es mejor, tiene que ser. Dictadora de la moda es la mujer, quien usó el medio bikini es la mujer. Quiero preguntar qué va a pasar si le dejan todo a la mujer. En televisión como que se ve más madurita, ¿verdad? ¿Más? En amor, la mujer es mejor, tiene que ser. En amor, la mujer es mejor, tiene que ser. Ha ha ha!